Blade Runner Kowa. Soy K, de Blade Runner 2049. Despertado de su vuelo de sci-fi a Vairalandia. Soy un modelo nuevo de memoria corta, descendiendo de su Sea Harrier Cerro Porteño, frente a tu vida. Esa premier bonheur du jour. Soy Joseph K, volviendo de Chetolandia, con la mano hinchada, vendada por haber golpeado las puertas de la furia. Es dogma que la fuente de mi no poesía es el sufrimiento, el shibboleto lanzado como bomba por mi hijo, contraseña fatal para la desinmersión del sueño. Soy Quimbote, el criptóforo que teclea ad infinitum su Wonder White, password al no future, presente eterno, hegemonía de posléxicos. Un Agesilau Santander clandé como guía infernal. Esa breve y explosiva palabra como aurora de la vida y la filosofía. No, tatuada sobre su frente abajo, de replicante kierkegaardiano. Mi diario de un seductor fue llevado al cine en rotoscopia digital. Trata de cómo el llanto de unos ojos terminan hundiendo al mundo inmundo en un ipurú apocalíptico. Moraleja, moralito, la lágrima Mallarmé mata. No one right to Floxy. Brins y mí, Cristiniño me decía la Gigi Sans Merci, la piajera de la libido, la vaira bigotuda, la implacable medusa, la itifálica melusina, la karaokera craquera, la dealer de Disneylandia, la vamputa punandí, la viuda negra manos de tijera, la marafona policlotona, la conejita de felpa, Son Goró Menster. Tu espada de San Miguel no las pudo desmenuzar en un bife a caballo antropofágico. El tremín de bolsillo de mi abogado me extrajo del pozo de agua que quiso chuparme la vida again.